Consejo Nacional del Fomento Educativo, la Secretaría de Educación y Cultura de Veracruz, a través de Educación Inicial y esta emisora, te invitan a escuchar La Estación del Tren Inicial. Somos importantes, queremos hablar. Bienvenidos a La Estación del Tren Inicial, donde conocerás lo importante que es la educación de nuestros hijos. Acompáñanos en los siguientes minutos. Tu hijo te necesita. Educación Inicial te espera. Bienvenidos a este recorrido que realizaremos el día de hoy en nuestro tren de educación inicial, en el que contaremos con temas diversos que esperamos sean de tu agrado y utilidad. Por eso no te muevas de tu asiento, que vamos a iniciar. Mi nombre es Delicet Jiménez y también estará con nosotros Rocío Sierra Vigas. Juntos haremos paradas en estaciones importantes. Iniciaremos nuestro recorrido escuchando una canción que esperamos te guste mucho. No olvides intentar cantarla junto con tu hijo. ¡Vámonos! Una mosca anda volando y ya llega a tu lugar. No la dejes que se acerque porque te puede enfermar. No la dejes en tu leche, no la dejes en tu pan. Si te pica te hace daño y ya no podrás jugar. Una mosca anda volando y ya llega a tu lugar. No la dejes que se acerque porque te puede enfermar. No la dejes en tu leche, no la dejes en tu pan. Si te pica te hace daño y ya no podrás jugar. Entérate. La convivencia. Es importante que la familia conviva con el niño desde que nace. Los padres de familia deben procurar jugar, platicar y atender a su hijo para que en esta etapa sepa que es escuchado y tomado en cuenta dentro de su familia. Motivar la convivencia con el niño es vital. De ahí depende la adaptación a la sociedad de la que forman parte. Le permite al niño aprender valores, formas de comportarse y de hablar, a ser independiente y social. Los padres, como los responsables directos de la educación de sus hijos, deben propiciar la convivencia diaria en la familia, como con la comunidad en la que viven, inculcando en el niño el respeto de su cultura, el derecho a expresarse y a opinar. El niño aprenderá a convivir en la medida en que los padres lo integren con amor en las actividades diarias de la vida cotidiana de la familia y la comunidad. Recuerda que en cada familia y en cada comunidad hay diferentes costumbres que nos enseñan a convivir con los demás. También existen actitudes y normas básicas para que pueda haber una convivencia en armonía. De ahí la pertinencia de interesarse por conocer al otro, generar el diálogo, respetar la forma de ser de los demás, tener interés por el bienestar de la familia y la comunidad. Asimismo, es conveniente que los niños aprendan a convivir con los demás a partir del reconocimiento de que entre la familia y la comunidad existen diferencias en cuanto a ideas y estilos de vida que es importante respetar. El afecto. La falta de afecto en el niño da como resultado daños importantes de tipo físico, mental y emocional. Los bebés que no reciben manifestaciones de afecto sufren un retraso en su crecimiento y desarrollo normal, además de afectar en el crecimiento del niño. Se presentan problemas de enflaquecimiento, pérdida de apetito, apatía e incluso la muerte. Cuando el niño carece de la afectividad de sus padres por rechazo o indiferencia, puede presentar problemas en su desarrollo motor al sentarse, ponerse de pie o caminar, que tiene movimientos torpes. En el lenguaje presenta trastornos verbales como el tartamudeo o bien retraso en el desarrollo intelectual. El niño no se puede concentrar y se distrae con facilidad, lo que obstaculiza el aprendizaje, los recuerdos y el razonamiento. Los niños que necesitan del afecto de la familia se muestran hostiles y poco cooperativos, expresan su resentimiento mediante la agresividad. El hecho de que la privacidad de afecto sea perjudicial no quiere decir que cuanto más afecto reciba el niño, mejor será su adaptación y desarrollo. El afecto excesivo no motiva a los niños a que aprendan a expresar el afecto hacia otros. Ello provoca que centren su afecto en una o dos personas, lo que los hace ansiosos e inseguros cuando no están con esas dos personas. A estos niños les resulta difícil establecer relaciones amistosas con sus compañeros, conduciéndolo a la soledad. La interacción. Cuando los bebés tienen 3 meses de edad, mueven su cabeza cuando escuchan voces humanas y sonríen en respuesta a los sonidos agradables y las sonrisas. Expresan placer por la presencia de otros mediante sonrisas, pataleos y movimientos de brazos. El niño está en los comienzos del desarrollo social e interacción con los otros. La interacción entre bebés se desarrolla desde que le sonríen a otro bebé o muestran interés por su llanto, mediante miradas, el tender las manos y tocar al otro. Antes de los 2 años, los niños se dedican a juegos solitarios. Cuando 2 o 3 niños juegan cerca uno de otro, se produce muy poca interacción. Sus contactos consisten básicamente en imitarse u observarse unos a otros, o bien en tratar de quitarse los juguetes. En el 2º año de edad, los bebés se ríen imitando a otros niños. Su interés pasa de los materiales de juegos a los otros niños, y hay menos peleas y más juegos cooperativos. Establecen relaciones a través del juego. A partir de esta edad, el niño aprende a interactuar y a entenderse con las personas fuera del hogar, sobre todo con niños de su edad. Aprenden a adaptarse a otros y a cooperar en las actividades de juegos. De los 3 o 4 años de edad, los niños comienzan a jugar en grupo, a hablar unos con otros mientras juegan y a escoger los compañeros con quienes prefieren jugar. Conforme su edad avanza, hay un aumento de acercamientos amistosos a otros niños y una disminución de interacción hostiles. Mediante la interacción, el niño amplía su experiencia y el conocimiento de su entorno. Aprenden a convivir como miembro del grupo social al que pertenecen. Por ello, es importante mostrar al niño que para relacionarse con las demás es necesario guardar el respeto a su familia, a la comunidad y a la misma naturaleza. El gran zoológico humano. Hijo, yo ya recorrí el camino que tú vas a recorrer. Por eso quiero que sepas que encontrarás muchos seres que yo aquí te presento en forma de animales, pues ellos actúan igual. En esta selva de asfalto te encontrarás seres falsos, como lo es el cocodrilo, que llora mientras te devora. Encontrarás a pericos que hablan y hablan, sin pensar en lo que dicen, mas nunca cierran el pico. Encontrarás tiburones, astutos y despreciables, que si no te pones listo con todo y ropa te comen. Encontrarás muchas ratas que cuando tienes buen queso te idolatran, y cuando ya nada tienes te muerden y te maltratan, y huyen muy lejos de ti dando velocidad a sus patas. Encontrarás a otros seres que son como reptiles, que se arrastran por el suelo aunque lo pisen, pero cuando te descuides te muerden con gran fiereza y te dejan cicatrices. Encontrarás a otros seres que son como el pavo real. Se sienten muy importantes y duchos en lo cultural, y no saben ni siquiera dar a la gente un lugar, y a todos los considera gente grosera y vulgar. Y así seguirás encontrando animales con cara de gente, pero en algún momento de tu vida encontrarás amores, amigos, gente buena y sincera que te abrigará su corazón y harán por ti lo que puedan. A esos seres, hijo mío, nunca los pierdas de vista y no pierdas su amistad. Es gente de calidad, sincera y sin rencores. ¿Qué clase de amigo eres? ¿Eres de los que a todos sonríes y no te detienes a darles un consejo? ¿Eres de los que están dispuestos a pasar por algo todas las locuras que haga un amigo, solo por no incomodarlo? ¿Eres de los que no te atreves a decirle a tu amigo que está mal lo que hizo, solo porque a él no le gustaría que se lo dijeras? ¿Eres de los que hace lo que tu amigo te pide solo por conseguirle la corriente? ¿Eres de los que ofrecen amistad solo por servirte de los que te rodean? ¿Qué clase de amigo eres tú? Un amigo es siempre afectuoso y en tiempos de angustias es como un hermano. Vamos a escuchar ahora una canción. El lagarto y la lagartija salieron a tomar el sol en invierno porque hace frío, en verano por el calor. ¡Alto la música! ¿Qué pasa? Que dice el lagarto y la lagartija que todos corran. El lagarto y la lagartija salieron a tomar el sol en invierno porque hace frío, en verano por el calor. El lagarto y la lagartija salieron a tomar el sol en invierno porque hace frío, en verano por el calor. ¡Alto la música! ¿Qué pasa? Que dice el lagarto y la lagartija que todos se muevan como barquitos. El lagarto y la lagartija salieron a tomar el sol en invierno porque hace frío, en verano por el calor. ¡Alto la música! ¿Qué pasa? Que dice el lagarto y la lagartija que todos salten. El lagarto y la lagartija salieron a tomar el sol en invierno porque hace frío, en verano por el calor. El lagarto y la lagartija salieron a tomar el sol en invierno porque hace frío, en verano por el calor. ¡Alto la música! ¿Qué pasa? Que dice el lagarto y la lagartija que todos se muevan como barquitos. El lagarto y la lagartija salieron a tomar el sol en invierno porque hace frío, en verano por el calor. ¡Alto la música! ¿Qué pasa? Que dice el lagarto y la lagartija que todos brinquen. El lagarto y la lagartija salieron a tomar el sol en invierno porque hace frío, en verano por el calor. El lagarto y la lagartija salieron a tomar el sol en invierno porque hace frío, en verano por el calor. ¡Alto la música! ¿Qué pasa? Vamos a fomentar la lectura en nuestros hijos. En los libros se transmiten enseñanzas y valores que nos permiten reflexionar y motivar la imaginación, la creatividad y la sensibilidad, aspectos que forman a seres humanos completos. La animación a la lectura tiene como misión despertar el interés por los libros desde los primeros años de vida. La forma de llevarla a cabo puede ser por medio de actividades lúdicas, con un acercamiento afectivo, pues la mejor manera de adquirir cualquier conocimiento es la vía al sentimiento. Se trata de que resulte una experiencia placentera con la que se rompa el mito de que la letra con sangre entra. Lectura en casa. Como parte de las actividades de los pequeños, puedes integrar la animación a la lectura en casa con actividades tales como contarles cuentos al anochecer o al calor de una taza de chocolate. Cuando salgan de vacaciones, llévales cuentos que los acompañen al paseo. En los cumpleaños, puedes darle a los invitados un cuento como recuerdo. Otra manera de motivarles a tu hijo para que lea es que reserven un tiempo para ir a la biblioteca o a diversas librerías que tienen programas dedicados al fomento de la lectura. Libros y más libros. De unos años a la fecha, en nuestro país se ha puesto especial énfasis a la promoción de la lectura. Actualmente, México cuenta con 11.315 bibliotecas, entre las públicas y las que dependen de diversas organizaciones que se han ocupado en el fomento de la lectura. La Red Nacional de Bibliotecas Públicas cuenta con 6.400 recintos establecidos, tanto en el Distrito Federal como en los diferentes estados de la República. En ellos se tiene una sala especial para el público infantil, donde se desarrollan programas de animación a la lectura con espacios de ludoteca, salas de lectura y actividades como talleres, cuentacuentos y obras de teatro. Una importante institución enfocada a crear lectores en la Asociación Mexicana para el Fomento del Libro Infantil y Juvenil. Dicha asociación cuenta con una biblioteca especializada en literatura infantil y juvenil, además de tener espacios de lectura para niños llamados buncos. Esta institución también ofrece servicios para educadores y animadores de lectores. Por otro lado, las librerías son otra opción para llevar a los pequeños al encuentro de los libros, en las del Fondo de Cultura Económica o las de Glandi. En las del Fondo de Cultura Económica, en el área infantil, se realizan diversas actividades los fines de semana, desde obras de teatro guiñol hasta que narran cuentos clásicos hasta círculos de lectura. Otro lugar con actividades para niños y adultos son las librerías, donde además de la animación a la lectura, para los pequeños se realizan talleres para promotores de la lectura. ¿Cómo leerles a los niños? Una serie de pautas para leerles a los hijos según su edad. Estas son algunas de ellas. Desde su nacimiento, cántale canciones de cuna, nanas, rondas, poesías. Juega con él mientras entonas rimas como "este dedito compró un huevito". Abrázalo y léele en voz alta, despacio y con diferentes entonaciones. Cuando se siente y gatee, abrázalo y cuéntale historias breves, musicales y con repeticiones. Léele impostando tu voz y tus gestos para darles vida a los personajes. Juégale mientras le cantas, balanceándolo al ritmo de Acerrín, Acerrán. Hazle cosquillas contándole cómo las hormiguitas buscan su casa y la encuentran por ahí. Comparte con el libro de imágenes con poco texto, enseñándole las ilustraciones y hablando sobre ellas. Pon libros a su alcance y deja que los toque, mastique y juegue con ellos. Ofrécele libros para que pueda jugar o buscar personajes y objetos escondidos. Déjalo elegir lo que quiera leer, cuándo y donde él quiera. Vamos a escuchar un cuento. Esperamos sea de tu agrado. Se titula Un mundo misterioso. Mañana, después de salir del taller de diario 29, me senté a esperar a mi mamá en una de las bancas del pasillo. De pronto, recordé la película de la noche anterior. Era horrorosa, pero del miedo no pude moverme y me tuve que quedar toda la noche viéndola. Acabó hasta la 1 de la mañana. Como tenía mucho sueño, me quedé dormido. De pronto, abrí los ojos y no podía creerlo. Estaba en un panteón oscuro y misterioso. Al voltear me saludó una extraña mujer. Al verla, como es lógico, me asusté. Quise gritar, pero no pude. Al ver que no me hacía nada, me atreví a hablarle. ¿Quién eres?, le pregunté. Te lo diré si no se lo dices a nadie y si prometes no gritar, me contestó con una voz ronca y baja. Con mucho asombro, la vi y descubrí azorado que era nada menos que una calaca flaca y desnuda. ¿Pero de dónde vienes? ¿Por qué estoy aquí?, le dije a ella. Le dije. Ella contestó: te he escogido para que tú, y solo tú, conozcas el mundo de los muertos. Lo conoceré, pero si tú me regresas a mi hogar, le respondí. Lo primero, contestó. Y al pronunciar estas palabras, nos transportamos a otro lugar. Era un pasillo largo, largo, y que parecía inacabable, en el cual, alrededor de él, en el techo y paredes, había pintadas escenas de mi vida, la más triste y la más alegre, como si toda mi vida estuviera dibujada con el más cuidadoso de los detalles. ¿Qué es esto?, pregunté. Es el pasillo de bienvenida, dijo ella. Por aquí pasamos todos nosotros al morir, concluyó. De pronto, oí una música que haría relajarse hasta el más nervioso. En ese pasillo pasamos más de 3 horas, pero aunque habíamos caminado muchos kilómetros, no sentí cansancio alguno. Al terminar el pasillo, había una puerta cerrada con un candado, al que solo podían entrar con una llave los que se habían portado bien toda su vida. La calaca, mi amiga, poseía la llave con la cual hizo girar la cerradura de la puerta y así entramos a un cuarto en cuyo final estaban muchos seres alados, tocando los instrumentos que hacían la música que a mí tanto me había gustado en el pasillo. De repente, sentí una mano que me tocaba. Era mi mamá, quien me había despertado de aquella misteriosa ensoñación. Comprendí entonces que de la desvelada me había quedado dormido. Sin embargo, me pareció tan real que no sé si fue un sueño o una misteriosa realidad. Este cuento nos lo mandó Marco Antonio Muñoz Sánchez, de 12 años. Escucharemos una bonita canción. El grano de arena que forma la playa es muy importante que nunca se vaya. Es parte de nuestro universo. La playa no existe sin tantos granitos. Millones se juntan, se ven muy bonitos. Mi playa y las otras unidas al mar le dan al planeta belleza sin par. Son parte de nuestro universo. Los mares inmensos dan vuelta al planeta. Son casi infinitos y nunca se aquietan. El viento que mueve las olas del mar, el mismo que invita al granito a jugar. El grano de arena, el viento al soplar, la playa dorada, las olas del mar, el agua y la tierra son nuestro hogar. Gira el planeta, jamás se detiene, su ritmo perfecto siempre mantiene. Es parte de nuestro universo. Un grano de arena, la tierra aparece, por el universo camina y se mece. La playa, el aire y el mar, el agua y la tierra son nuestro hogar. El botiquín para la vida. Sería bueno para cada una de nuestras familias tener en casa un botiquín. ¿Qué debería de contener? Una lupa, para buscar y encontrar en los demás todas las cualidades que tienen. Venda elástica, para ser flexible, ya que las personas no siempre son ni se comportan de la manera que tú quieres. Tiritas, para ayudarte a curar los sentimientos heridos, tuyos y de los demás. Lápiz, para anotar todas las bendiciones y muestras de gratitud que recibimos, y el agradecimiento que hemos de dar y demostrar a todos los que nos hacen algo bueno cada día, que son multitud. Goma de borrar, para acordarte de que todos cometemos errores y no pasa nada. El perdón es una gran muestra de amor. Dulces, para endulzar la vida en los demás. Hemos de poner nuestro corazón en el suelo para que los demás pisen en blando. Bolsa de té, para relajarte y tener tiempo de pensar cómo va tu relación con los demás, empezando por tu familia. Frasco de Familionin, cuyos componentes son erratil, para ser un poco más comprensivo con los fallos de los demás y no tan benevolente. Erratil, para ser un poco más comprensivo con los fallos de los demás y no tan benevolente con los fallos propios. Servitol, te hará ser más servicial, hacer favores uno por uno, ya que eso une un montón a la gente. Rebeldina contestona. Al principio te seguirá pareciendo que siempre tienes razón. Pronto verás que es una solemne tontería. Más tarde entenderás que haciéndote el rebelde sin causa no mejoras, sino todo lo contrario. Abuelesis, para ser consciente de lo que dicen las personas mayores que te rodean. No son para fastidiarte, ya que te quieren con locura. Tapapicos, conseguirás no protestar por casi nada. Cariñol, tener un detalle, saludar, despedirse, dar un beso a tus padres, pedir las cosas por favor, dar las gracias y pedir perdón son cosas de personas sin complejos. Antimorros, para que cuando vayas a poner cara larga te salga una sonrisa. Y por último, obedientina, para comprender que tu madre no tiene ganas de molestar, que no estás solo en casa, que hay que echar con una mano, sino con las dos. Hemos llegado al final de nuestro recorrido. Esperamos si se hayan divertido junto con nosotros. No olviden que es importante conocer cada uno de los logros de nuestros hijos y motivarlos con palabras de amor y compartamos más tiempo con ellos. ¡Ah! Y no olviden seguir asistiendo junto con sus hijos a las sesiones de educación inicial. Estamos seguros que hay una cerca de tu comunidad. Esta fue una emisión más de su radiodifusora XEZON, La Voz de la Sierra de Songolica, en coordinación con el Programa de Educación Inicial Sistema No Escolarizado. En las voces estuvieron de Lisette Jiménez y Rocío Sierra Vigas. En los controles técnicos, Genaro Macuixle Panzo. Consejo Nacional del Fomento Educativo, la Secretaría de Educación y Cultura de Veracruz, a través de Educación Inicial y esta emisora, agradecen tu atención prestada. La estación del tren inicial. Espéranos en la próxima emisión. Recuerda, el niño es el reflejo de tu cariño. Contamos contigo en el siguiente programa.